Esconde lo tuyo, que salí pa' la calle. Esto tiene swing, esto tiene swing. Ella se pone su traje bien ajustado, en ese cuerpo fino, bien apretado. El movimiento más rico vaya tumbado, me tiene loco, estoy desesperado. Ella se pone su traje bien ajustado, en ese cuerpo fino, bien apretado. El movimiento más rico vaya tumbado, me tiene loco, estoy desesperado. Esto tiene swing, esto tiene swing. Esta gatita lo baila bien pegado, su movimiento me tiene a mí alocao. Estoy loquito y estoy desesperado, mirando su cuerpo bien apretado. Esta diosa me tiene asustado y su mirada me tiene hipnotizado. Su movimiento vaya tumbado, me ajusto a su cuerpo y así calao. Esto tiene swing, esto tiene swing. Ella se pone su traje bien ajustado, en ese cuerpo fino, bien apretado. El movimiento más rico vaya tumbado, me tiene loco, estoy desesperado. Ella se pone su traje bien ajustado, en ese cuerpo fino, bien apretado. El movimiento más rico vaya tumbado, me tiene loco, estoy desesperado. Esto tiene swing, esto tiene swing. Mira papi, amarra a tus pollitos, porque ya estoy en la calle. ¿Qué te pensabas? ¿Que yo no le metía esto? Pues toma de mi saco. Ella se pega, ella me da lo que yo quiera, vente pa' acá. Ella se pega, ella me da lo que yo quiera, vente pa' acá. Dámelo negra, dámelo ya, ese cuerpito me pide más. Dámelo negra, dámelo ya, ese cuerpito me pide más. Esto tiene swing, esto tiene swing, esto tiene swing, esto tiene swing. Productores del más allá, miren pa' mi galaxia, de aquí hay talento. Negra, ten cuidado, que me tienen loco, me tienen loco, me tienen loco.